del amor. La ternura y ansiedad refleja tu mirar, te entregas al amor. Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer para la isla.